La clase de segundo A se estrena este año en Música No Nada con una divertida canción que se llama Los Piojos.